El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, concretamente la segunda entrega de este martes 10 de enero del año 2012 y, como siempre, en MB Radio. El saludo cordial al comienzo de todo el equipo que hace posible este programa, Rosa María Jiménez, que se encarga de las labores de producción, y quien te habla, Franco Tasavedra, desde la realización y presentación. Ya sabes que durante una temporadita y al menos pues al comienzo de los programas estamos comentándote las fórmulas que tienes para escucharnos, tres fórmulas sencillitas. La primera a través de la cadena de emisoras que tiene desplegadas MB Radio a través de la península de Canarias, la segunda a través del mundobursatil.es, ahí tienes un reproductor fantástico donde nos escuchas en riguroso directo, y una tercera vía a través de los podcasts que generamos en cada programa y que subimos al servidor para que puedas descargarlos y escucharlos en el momento que estimes oportuno. También hay tres fórmulas para hacer llegar a nuestros analistas las consultas que estimes oportunas. La primera a través del teléfono 917519721, repetimos 917519721, ahí tienes un contestador, dejas tu consulta, nosotros la recogemos y se las hacemos llegar a los amigos analistas que nos acompañan. La segunda a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera, que no me acordaba, así, a través del foro del Mundo Bursátil, buscas consultas de valores y acciones para los analistas del programa y ahí pues puedes hacerle llegar la consulta que estimes oportuna. Y ya sin más, vamos a saludar al amigo que nos acompaña en la sesión de hoy, que nosotros, que Hugo Ferrer, de ferrerinvest.es. No sé si me equivoco, Hugo, muy buenas tardes, y como es la primera entrega en la que participas aquí en Economía y Finanzas de este año 2012, pues te queremos felicitar el año y esperamos que has entrado en él con muy buen pie. Muy buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy feliz año para vosotros también. Yo muy bien, y muy bien ha empezado el año. Pues fantástico, para el IBEX 35 no ha empezado tan bien. Bueno, hoy ha mejorado un poquito, pero bueno, las bolsas europeas sobre todo, daba pena verlas en estos 10 días que llevamos del año, Hugo. Sí, parece, lo que está claro, que hay una gran divergencia entre lo que son las bolsas anglosajonas, como la inglesa y la americana, y las bolsas continentales, ¿no? Y me imagino, mi teoría es que el factor fundamental es que la austeridad no gusta a las bolsas, al menos en el corto plazo, y sin embargo les encanta los estímulos que sí le dan los países anglosajones. Sí. Y la bolsa americana un poquito mejor, ¿no? Pero tampoco para lanzar muchos cohetes, ¿no? Bueno, la bolsa americana está para tirar más cohetes de los que nos pensamos, porque está casi cerca de los 1.300, el Standard & Poor's 500, y el Nasdaq 100 está muy cerca de máximos anuales y, por tanto, de máximos de 3 años. O sea, está muy bien. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar de concretamente la sesión de hoy? Que, bueno, pues ha tenido unos números bastante interesantes. Si ayer todo era rojo, pues hoy prácticamente todo es color verde. El IBEX 35 ha subido un 32%. Muchos confiaban en superar la barrera de los 8.500, pero bueno, nos hemos quedado ahí al tiro de piedra, 8.470. El DAX alemán ha subido un 2,42. El CAC francés un 2,58. Incluso el FTSE pues ha subido un 1,69, el Eurostock un 2,58, el FTSE italiano un 2,77, prácticamente todo de color verde. Y de lo que veo ahora, pues el PSI portugués, que se ha dejado tampoco mucho, un 0,11%. ¿Qué balance puedes hacer de la sesión que acabamos de cerrar hoy? Bueno, a nivel de compañías, tú sabes que yo no la sigo mucho, que soy más de observar los índices globales, pero el balance es altamente positivo por varias cosas. Una es que el Standard & Poor's llevaba varios meses consolidando, y parece ser que está rompiendo al alza. Eso es un signo muy positivo. A la vez, cada día que el IBEX suba, desde luego es algo positivo, y creo que desde un punto de vista del trading más agresivo, más de corto plazo, creo que se pueden buscar buenas oportunidades en el IBEX con un stop o una salida ajustada, ¿no? Que es siempre lo que más me interesa. Ahí está IBEX 35, que a partir del día 2 pues es IBEX 36. No sé si le cambiarán el nombre, lo dejarán ahí como un título ya legendario, IBEX 35. ¿Hasta qué día se queda con los 36 compañías? No, el día 2 empezó ya con día. Ya puedes mirar día en la D y aparece ya cotizando en el IBEX 35, que es IBEX 36. Pero el título no se lo han cambiado. No sé si lo querrán dejar. Pues... Bueno, no tengo ni la menor. Me ha llamado la atención eso porque podían haber dicho, pues venga, ya que son 36, IBEX 36, pero no, sigue siendo el IBEX 35. Pues quedará para el anecdotario para siempre, ¿no? Sí, ahí está. Aunque haya pues 40 títulos, pues seguirá siendo el IBEX 35 como esos de, como los fundadores, ¿no? Algo así, ¿no? Esa es la metáfora. Esta es la metáfora de España. Como por ejemplo también decían de la fundación de Estados Unidos, que eran las 13 colonias, y bueno, después se fueron uniendo colonias, y fíjate, son 50 y pico estados, pero siguen llamando las 13 colonias, pues a la zona esa que empezó y tal, y aunque eran casi 20, pues seguían llamándole las 13 colonias. 13 colonias, no lo sabía. Ahora te digo una cosa, el IBEX debería tener más valor, es un índice mal hecho, porque tiene dos bancos enormes. Telefónica. Y tiene Telefónica, con esos tres ya no sé cuánto será, pero por lo menos medio IBE, así que más vale que añadir más cositas, ¿no? Sí, ahí está. Y bueno, también nos fijamos diariamente en esos las cifras, esos parámetros que nos sirven un poco pues para comentar cómo va la cosa. El petróleo Brent, que va subiendo. Ahora mismo está en 113, ayer lo dejamos en 112, ahora hablaremos de ello. El oro, que parece ser que no levanta cabeza, pues ha subido ligerísimamente, pues tampoco mucho, 1627, bastante alejado de los $2,000 de por onza. Y bueno, que estamos allí, pues viéndolo que no se sigue... No sigue por los derroteros que nos estaba acostumbrando el mes pasado, pero empezamos, si quieres, con el petróleo Brent. ¿Tú te crees los tambores estos de guerra que venimos oyendo de que Irán va a cerrar el estrecho de Hormuz, que si lo cierra, que si no cierra, que si esto va a suponer una subida espectacular? ¿Te lo crees? ¿No te lo crees? ¿Lo notas en el precio? Yo creo que como casi todo el mundo no me lo creo, ¿no? Pero claro, cuando te encuentras un país que sabes que no son todos racionales racional que deberían ser, nunca se sabe. Dicho esto, parece ser que lo que no va a comprar Europa lo va a comprar China y otros países emergentes, así que en principio Irán no se va a ver estrangulado con sus presupuestos, y así que me imagino que, a no ser que se les vaya alguien la olla o como lo que ocurrió en Cuba, ¿no?, con la guerra hispano-cubana, que Estados Unidos había entrado en un periodo caliente contra España y llevaron allí el barco, el Maine, y el Maine estalló por los aires y empezó la guerra, ¿no? Igual nadie quiere que empiece la guerra, pero basta que haya un accidente o que haya un malentendido de este barco se metió por aquí, así que hay que tener mucho cuidado, aunque yo imagino que no habrá guerra. Y de hecho tengo un amigo que vive en Dubái, allí en el estrecho de Hormuz, y por lo visto está bastante tranquilito sabiendo que la quinta flota estadounidense resguarda la zona, ¿no? Y que no hay que preocuparse mucho. Y del precio del dólar con respecto al euro, viceversa, que parece que está perdiendo fuelle. Creo que terminamos el año, a principios de diciembre, que estábamos en 1.34, pero poquito a poco va perdiendo fuelle, 1.29, ahora está en 1.27, no sé qué opinas del índice en cuestión, no, del eurodólar, del gráfico del eurodólar, si crees que va a seguir bajando. Y bueno, le pregunto a todos los analistas, es un poco exagerada esta pregunta, pero si consideráis que podría llegar pues la paridad en algún momento, aunque está bastante, bastante lejos, pero bueno, bajando 5 o 6 décimas por día, pues esto en 3 meses está ya liquidada la diferencia, ¿no? Mira, Fran, cuando el eurodólar estaba en 45 y estamos hablando que esto fue el otro día, exactamente el 31 de agosto, la gente denostaba el dólar y decían que el euro, bueno, tampoco decían que el euro era una cosa increíble porque los problemas son conocidos, pero todo el mundo denostaba el dólar. Ahora ocurre lo contrario, ahora todo el mundo se suma a las modas. No hay que estar tan pendientes de las tendencias de corto plazo. Las monedas oscilan, a veces sin mucha motivación. Dicho esto, hay que recordar que si tú hay un índice que es lo que llaman el Mac Converter o algo así, o que calcula el precio de una hamburguesa Big Mac, ¿no? En Estados Unidos y en la moneda que tú quieras. Sí. ¿Qué pasa? Que es una manera de comparar qué puedes comprar tú con dos monedas. Y ese índice dice que el eurodólar debería cotizar a 1.06. Con lo cual no sería nada raro ni nada negativo para el mundo que alcancen la paridad. De hecho, hay grandes tendencias entre este par de divisas y no pasa nada. El mundo va a seguir adelante y no nos vamos a morir. Ahí está. Pues en este punto vamos a recordar un poco las portadas de los diarios económicos, portadas en internet, porque ya sabes que las portadas en papel, pues ya una vez que están en rotativas y están en máquinas, pues ya pierden actualidad. Empezamos con El Economista, que inicia con los alcistas reaccionan. El IBEX 35 subió un 2,34% hasta los 8.472 puntos, algo que ya te hemos comentado. Rajoy ha concedido la primera entrevista a la agencia EFE y yo he estado dándole vueltas por ahí a unos cuantos medios y tienes casi la entrevista completa en trocitos. En un medio se centra en un tema, en otro medio se centra en otro, pero creo que si las agrupas todas tienes la entrevista completa, pero de todas formas en la agencia EFE pues la tendrás completa, y además una entrevista de televisión que supongo que ya la emitirá en algún medio el día de hoy. Rajoy dice que no tiene previsto subir el IVA y señala a las comunidades autónomas un plan para la banca el próximo 15 de febrero. Defiende una sanidad gratuita y pública y la subida del IRPF dura pero inevitable, según dice el propio presidente del gobierno. Oliu, que es la conferencia del presidente del Banco de Santander, dice que 2012 será posiblemente el peor año de la crisis, así que habrá que atarse los machos. La reforma laboral, ya sabes que había una fecha tope, el 7 de enero, y bueno, la han prorrogado, como estos partidos que terminan en tablas, pues la han prorrogado al día 13, y dicen que si en el día 13 pues no lo resuelven, pues que pasarán ya directamente a los penaltis. Esto es broma, el día 13 tienen que resolverlo, pero bueno, ahí están las fechas. Los puntos calientes que impiden un pacto para la reforma laboral, nuevo fracaso de sindicatos y patronal, y creo que el gobierno el día 13 pues tendrá que poner los puños sobre la mesa para pues decretar, como ya he advertido, pues algo sobre el panorama laboral con 5 millones de parados, pues es algo urgentísimo. También comentan sobre ERE Europa que habrá un ERE de el 8,5% del total de la plantilla para 260 empleados, casi nada. En Madrid, 2 puntos, Aguirre estudia rebajar el IRPF autonómico hasta 1 punto. Esto era el diario El Economista. Nos vamos a Expansión. Rajoy dice que no prevé subir el IVA ni crear un banco malo, algo que ya comentaban en El Economista. Bruselas presiona, la reforma laboral en España es prioridad urgente. Santander y BBVA suben un 5% y llevan al IBEX por encima del 8.400, pero no. Hacia el 8.500 nos quedan ahí pues 20-30 puntitos. Fitch mantiene la amenaza al rating de Italia y España, pero encima Francia, y los depósitos a un día en el Banco Central Europeo vuelven a marcar un nuevo récord. Ahora mismo están en 2. Bueno, no tengo la cifra, me estaba fijando en otra, que es la del IBEX del día de hoy. El Congreso aprueba mañana el primer ajuste económico del año. También España prepara la pugna por el puesto que deja Páramo en el Banco Central Europeo. ¿Qué te parecen estos titulares, Hugo? ¿Alguno te llama más la atención que otros? ¿O hubieras colocado algunos que bueno, que no aparecen por aquí? Porque es que me estoy dando cuenta que muchas de las noticias económicas que vosotros me comentáis pues no aparecen en los medios económicos y viceversa. ¿Ha habido algo que te haya llamado la atención? A mí lo que más me ha llamado la atención estos días fue la entrevista del ministro de Economía en el Financial Times. Me llamó la atención porque es lo que dice es que la única manera de salir de la crisis es con austeridad. Y bueno, eso parece altamente razonable y es algo que enseguida todo el mundo dice, sí, claro, ¿cómo va a salir si no? Sin embargo, austeridad fue lo que no funcionó durante la Gran Depresión, ¿no? Sí. Eso es lo que más me ha llamado la atención, y después todo lo demás me parece un poco, bueno, sí, hay cosas interesantes, pero eso es lo más señalado que yo he visto desde la última vez que hablé contigo. Y sobre esa afirmación, que ya creo que habría que ponerla en boca de varias personas, de que el 2012, el año en el que estamos, va a ser el peor de la crisis, ¿estás con esa afirmación o crees que bueno, con las medidas que se tomen, en 3 o 4 meses estamos ya saliendo un poco del abismo? Bueno, vamos a ver, una cosa es la bolsa y otra cosa es la economía, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de la bolsa hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Hace mucho tiempo, años, de hecho, que sabemos que el 2012 es un año de grandes, con muchos vencimientos de deudas, ¿verdad?, de deuda soberana, y el mercado ha tenido mucho tiempo para asumir todo eso. Cuando el mercado ya ha asumido todo eso, es muy difícil que veamos un gran impacto en los mercados. Así que todo ese 2012 catastrófico, no si es por eso en concreto, los mercados no van a caer por eso, ¿no? Después la economía, sí que parece que hay un consenso de que va a haber una recesión suave, ese es el consenso, y esto a mí me da miedo, porque cuando los economistas dicen que va a haber una recesión suave, probablemente lo que ocurra es que o que la economía despegue fuertemente y las bolsas suban un 40%, o que nos vayamos a una gran depresión. Lo que no creo es que se cumpla el consenso. Dicho esto, desde el verano los datos económicos en Estados Unidos están rebotando, ¿vale? Cuando nadie lo creía posible, cuando el pesimismo los inundaba todo, la economía empezó a reacelerarse, y también lo estamos viendo en Europa, como nos indica el indicador del IFO, del instituto IFO en Alemania, o por ejemplo el dato del PMI de Europa, ¿no? Hay un rebote en la actividad económica, y la gran pregunta ahora mismo es si ese rebote durará o no. Yo no lo sé, pero al conjugar eso junto con los datos muy fuertes más fuertes de lo esperado que están saliendo de Estados Unidos, prefiero mantener el tono optimista. Y sobre las medidas que ha tomado el gobierno hay división de opiniones como los toros, y bueno, hay una serie de personas y medios que están diciendo que todo fantástico, maravilloso, y otros que dicen que bueno, que están bien, pero que claro, que subir un 7% del IRPF, pues que es fatal, y que esto pues va a estrangular todavía más incluso la economía. En el PP y medios más o menos afines dicen que bueno, que de eso nada, que bueno, que han llegado en un momento bastante delicado y que había que hacer este ajuste y bueno, apretar las tuercas un poquito más a los ciudadanos. ¿Qué opinas? ¿Son medidas buenas, regulares, mejorables? ¿Con qué te quedas? Hombre, me extraña que digan que no, que esto no crea recesión, porque yo lo he escuchado en palabras de Mario Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo. Si lo dice él, ¿quién soy yo para contradecirlo, no? Él dijo en una entrevista que precisamente son las medidas de austeridad las que van a crear una leve recesión. Lo que ellos tienen en mente es que más vale pasar esa leve recesión, porque a la larga va a crear fortaleza. Tiene su lógica, ¿no? Nos apretamos el cinturón ahora, lo pasamos mal, oye, pero a la larga esto va a ir bien, tal y como ocurrió en Alemania, que también tomaron a principios de la década pasada ciertas medidas de austeridad, y después le ha ido de maravilla, tan de maravilla que el otro día el dato de empleo de Alemania, aunque hay algunas cosas debatibles, pero el otro día el dato de empleo de Alemania batió récord, no sé si histórico, pero por lo menos sí de las últimas décadas. Incluso en Estados Unidos, que estaban pasando pues también por un momento delicadillo, pues tuvieron un dato de empleo espectacular. Y bueno, creo que la semana pasada hablaron de 200.000 nuevos empleos en el mes, o sea que están pues bastante bastante contentos. Claro que sus índices de paro, ya los querríamos para nosotros, están en un 8%, y se echan las manos a la cabeza, pues cuando vengan a España, estamos cerca del 22, pues ya me dirás. Pues Hugo, vamos a ir con índices. ¿Empezamos por Europa o Estados Unidos? ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? Tú tira a dar. Pues mira, ya que están abiertos, vamos con Estados Unidos. Estábamos observando el Nasdaq, que está a punto de, de rebasar los 2.400, y era un momento que me comentaban todos los analistas, pues mira, esto ya una vez que se sobrepase los 2.400 ya es un momento excepcional para entrar en el Nasdaq. Pero otros me dicen que, bueno, dependiendo de los sectores, pues mira, la tecnología, me parece que ayer le pregunté a Enrique, dice, pues mira, la telefonía está un poco de capa caída, digan lo que digan, y el Nasdaq, pues no sé, pero poquito a poco va subiendo. ¿Qué nos puedes contar del Nasdaq 100? ¿Es ahora apetecible para entrar en ese índice o en cualquiera de sus valores? A ver, evidentemente yo soy un tipo de operador que prefiere entrar cuando las cosas son feas. Sí. Cuando las cosas eran feas era en agosto y septiembre y octubre que nadie quería entrar. Ahora yo opino que seguirá subiendo, pero evidentemente lo que se llama el risk reward se ha empobrecido muchísimo. Yo lo que creo, si mi visión es correcta, es que estamos dejando atrás lo que yo llamo la fase de negación y estamos entrando en una fase de leve optimismo. Lo que espero en esta nueva fase son que la volatilidad descienda, se mantenga baja y que haya avances y retrocesos de pequeño calado. Bueno, si alguien quiere especular con esas cosas, muy bien. Desde luego, podrá subir mucho el Nasdaq en los próximos meses, pero la mayor chicha justo se acaba de... ya se ha acabado, ¿no? Pero yo soy alcista y por tanto la respuesta es que sí. Y esos 2.400 puntos que me han repetido varios analistas, dicen los 2.400 va a ser pues un momento clave. No recuerdo exactamente si para entrar, para salir o para, no sé, irse a merendar, no me acuerdo ahora mismo, pero es tan importante, ¿entra en una nueva fase ocurre? O como me decís todos los analistas, que bueno, los 2.400 cuando lo sobrepasa, pues nada, busca los 2.500, y a la baja pues ocurre exactamente lo mismo. Los 2.400 son absolutamente irrelevantes. Lo que pasa es que como hay un nivel muy claro marcado por el máximo de febrero, de mayo y de julio, y también casi por el de octubre, pues claro, a los analistas técnicos ese nivel es muy apetecible. Pero es un nivel totalmente irrelevante. El Nasdaq 100 no deja de ser un índice de una parte de la bolsa americana, y mucho más importante, también porque es mucho más diversificado, es el Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 todavía está bastante lejos de los máximos del año pasado. Y bueno, lo más importante es la consolidación que ha roto al alza del Standard & Poor's 500. Si los oyentes trazan una línea entre los mínimos de noviembre y de diciembre, tendrán una tendencia, una línea directriz alcista, y si trazan otra línea entre el máximo de octubre y el de diciembre, tendrán otra directriz bajista, que ambas forman un triángulo que se ha roto en las últimas sesiones, ¿no? Esta consolidación, esa rotura es la que a mí me importa. No significa que ahora ya vaya a subir como la espuma, ¿no? Puede retroceder un poco, puede incluso jugar con hacer una trampa con el triángulo. Es un punto relativo en el que hay una rotura, y eso es lo más interesante. Después ya lo del Nasdaq 100 es una anécdota, ¿no? Y lo que más importa, ya pasándome yo a los índices europeos un poco, si ustedes se fijan en el IBEX 35, hubo un mínimo en septiembre y hubo otro en noviembre. Ambos mínimos formaron un doble suelo, y mientras ese doble suelo no se cancele, yo creo que hay que seguir alcista, ¿vale? El SP500, recuerdo que me comentabais algunos analistas que, bueno, que había que superar los 1.200, y bueno, estuvo una temporadilla ahí intentando alcanzarlos, pero bueno, está ya los tiene sobre los 1.294. El SP500, ¿lo ves por los gráficos subir más que el Nasdaq, menos, o está más o menos mantenido allí pues con una lateralidad más o menos tranquilita? Bueno, los muchos analistas siempre están esperando como el siguiente nivel para confirmar. Ese no es mi estilo, ¿no? Mi estilo es, si soy alcista por los datos macroeconómicos, busco cualquier oportunidad. De hecho, yo soy alcista desde finales de agosto. Yo lo veo bien, basta que diga esto para que el próximo día haya un pequeño retroceso o un fuerte retroceso, ¿no? Pero yo lo veo bien, lo veo alcista, y creo que el operador de corto plazo tiene que ir a todas las oportunidades a la alza que pueda. El operador de largo plazo, que me sigue, debe seguir dentro. Y de momento aquí no hay ninguna tendencia bajista, al revés, una tendencia alcista sana y además, lo más importante, una tendencia alcista que se está dando en medio de un mar de pesimismo, en medio de una negación completa, y eso siempre, siempre, siempre es una nota muy positiva. Pues bueno, ya pasa a Europa, pero mira, ya que tenemos el Nikkei, pues digo, le voy a preguntar algo por el Nikkei, que se habla poco, pero lo vengo observando una temporadita y además es el índice que más o menos pues está cerrado, más o menos no, exactamente está cerrado, cierra dos horitas antes de que abran los mercados europeos. Y hoy, por ejemplo, pues ha subido un 0,38%. Lo estoy notando así como de reojo, como esos ojeadores de futbolistas que miran, están ojeando a chavales, pues estoy ojeando al Nikkei, ¿no? Sí. Diariamente, y lo observo que no es que pegue subidones espectaculares, pero lo veo pues subir, a lo mejor de cada 5 o 6 subidas baja algún día, pero lo estoy viendo con una perspectiva, ya te digo, de semanas, subiendo poquito a poco, como esas etapas del Tour de Francia que van a ritmito, ¿no? Subiendo la pendiente. ¿Tú cómo ves el Nikkei? Porque dice, no, el Nikkei lleva 10 años paralizado y ahí no se mueve ni una mosca. Eso es la mayor falsedad y tontería que yo escucho por ahí. No puede llevar 10 años para como una mosca, te voy a decir, desde el año 2003, desde abril de 2003, el Nikkei pasó de 17.600 a 18.000. Es decir, eso es, no sé, un 150% disparado como una mosca. Después cayó desde ese máximo que acabo de nombrar hasta los mínimos del 2008, cayó todo lo que subió. O sea, es un índice tan activo como todos los demás. Todos los índices de acciones de los países desarrollados se mueven de forma muy similar, ¿vale? Entonces, si se ha iniciado un movimiento intermedio en la bolsa americana al alza, que yo creo que a esta altura es muy evidente, o ya son 5 meses, y si se está desarrollando un movimiento al alza en la bolsa europea, también lo vamos a ver en el Nikkei 225. De hecho, lo que tú dices, ese ralentí, es verdad. Llevamos varios meses, concretamente 5, en la que el Nikkei está haciendo como una especie, yo pienso que es un suelo, y está haciendo una especie de consolidación. Oye, que no va a ningún lugar, sube, sube, sube, baja, baja, baja, pero no cae. Eso puede acabar generando una energía muy importante. Y yo, como si alcista, dirían que busquen las oportunidades al alza también en la bolsa japonesa, porque es mentira que lleve 10 años mal, es un gran país, la economía crece y vive muy pero que muy bien. Ahí está, pues pasamos a Europa, y comentando lo que percibo yo de los analistas, porque los expertos sois vosotros, yo os pregunto y bueno, más o menos, yo soy periodista de economía, pues bueno, tengo lo justito, y bueno, quería contar una anécdota para que te hagas una idea. Pues al comienzo del programa este, que lo hacíamos en otra casa hace como 4 o 5 años, decían, pues nada, hay que cuidar que el IBEX no, te estoy hablando de un número ficticio, ¿no?, que no pierda los 9.000 puntos. Si los pierde, bueno, eso ya puede ser tal. Y bueno, se iba acercando, y yo digo, pero fíjate que está acercándose ya. Y entonces ya un día que los iba a perder, yo es que tenía estas pesadillas, ¿no? Digo, ¿y qué va a pasar? A ver, esto va a ser la crisis y tal. Entonces le pregunté al día siguiente al analista y le digo, ¿qué hacemos ahora? Dice, pues no hay ningún problema, ahora buscamos los 8.800. Entonces ya me quedé más tranquilo, ¿sabes? Entonces con el IBEX... Sí, es un defecto terrible, terrible, terrible. Y él siempre... Siempre busca confirmación, siempre, eso no es especular, eso es seguir los precios como un lelo, ¿no? Y yo soy un operador contrarian y justamente hago todo lo contrario. Si tengo una mentalidad alcista, aprovecho las caídas para comprar. De hecho, a los índices, bueno, sobre todo a los índices, porque son agregados de muchas acciones, les encanta tocar los soportes, hacer una falsa rotura y volverse al alza. Esas muchas veces son las mejores oportunidades. Y que te iba a decir, ahora mismo, bueno, vamos a entrar en los índices europeos, pero ahora mismo hay oportunidades para para apostar en cortos, porque claro, estamos viendo que un día sube un 2%, como hoy, otro día pues baja casi lo mismo y tal, o es muy arriesgado, o hay que mirar con lupa cada valor y cada índice para apostar sobre seguro. Frank, la operativa en corto es la gran perdedora en los mercados de acciones. ¿Ahora mismo o siempre? Siempre, en medio de las crisis y ahora mismo también. Y ahora mismo especialmente, porque son cuando los índices han caído mucho, que las probabilidades de subir se acumulan. Fíjate que según Hedge Fund Research, ¿vale?, que hace el seguimiento a las rentabilidades de los fondos de inversión libre desde hace 20 años, 22 años, y resulta que solo hay una categoría perdedora. ¿Qué categoría es? La de los que se ponen cortos. Si los profesionales que montan estos fondos tan complejos y se ponen cortos y pierden, ¿qué podemos nosotros hacer? Por favor, en bolsa, la bolsa es un mercado que tiende más al alza que a la baja. Por favor, cuando vendan, háganlo después de que haya subido mucho y cuando haya mucha euforia, no cuando hay pesimismo y ya ha caído. Ahí está. Pues vamos por los índices europeos. Empezamos por el IBEX 35, que ya nos has comentado algo, pero bueno, para cerrar un poco el comentario. Ahora mismo, pues fíjate, ayer bajó más o menos, el viernes pues tampoco terminó muy bien. Creo que la primera semana perdió un 4,5%, casi nada, y hoy pues ha subido espectacularmente, un 2,32%, para lo que nos tiene acostumbrados. Ahora mismo el IBEX está para meterle mano, para olvidarlo por un momento, o para empezar a tomar carrerilla para entrar de nuevo. Mi consejo es, si tienen miedo, compren. Si tienen mucho miedo, compren más todavía, ¿vale? Como dije antes, el IBEX ha formado un doble suelo. Si no compran ahora, después de que ha caído durante varios meses y ha formado un doble suelo, e incluso para los oyentes que nos están escuchando más de corto plazo, observarán que hubo un mínimo en el último mes, ha habido un mínimo el 18, 16, 19 de diciembre y el de antes de ayer o el del viernes. Ese doble mínimo es un doble apoyo y es muy interesante desde un punto de vista operativo, porque nos permite una entrada con un stop o una salida por error muy ajustada, ¿no? Eso para el operador de corto plazo. Para el operador de largo plazo es una gran oportunidad de compra, en mi humilde opinión. Pues pasamos al DAX 30, el índice alemán, y bueno, tienen buenas noticias, porque como son los grandes exportadores de Europa, tienen más industria, pues el hecho de que baje el euro les beneficia, porque sus productos los van a vender un poquito más barato. ¿Esto se está notando en el DAX o es simplemente la evolución del índice propiamente dicho que bueno, está un poco haciendo que mejoren sus resultados desde el pasado año? Son las dos cosas. Sí que estoy apreciando, los índices se mueven de forma parecida, ¿no? Lo que estoy apreciando es que el segundo mínimo del doble suelo ese del que hablaba en el IBEX, en el DAX ni siquiera llega, ese segundo mínimo ni siquiera llegó a la altura al mínimo de al nivel del anterior. Quiero creer y mi experiencia me lo dice que esto es debido a la depreciación del euro, que como tú dices le sienta más que bien a los alemanes. Ahora mismo el DAX va a ser lo mismo que haga el S&P 500 y el IBEX, es decir, en lo que es la dirección del movimiento, pero sí que se aprecia justo donde ha cerrado hoy, o más o menos, una zona de consolidación. Como el Standard & Poor's 500, como el IBEX, para mí esto es mentalidad alcista. ¿Y en el CAC 40 ves alguna cosa, algún signo positivo en el gráfico, o ves que bueno, sigue un poco los derroteros del IBEX, el DAX y también de los americanos? El K40 es una mezcla entre el del IBEX y el alemán. Tiene un doble suelo. A mí los dobles suelos me gustan mucho, ¿vale? Si me escuchan por aquí, verán que lo nombro demasiado. La cuestión es la siguiente: en toda caída bursátil siempre hay una primera caída y por alguna razón, llámale X, cierre de cortos o especuladores agresivos, el mercado rebota. ¿Qué pasa después de ese primer rebote? Que el mercado vuelve a caer. ¿Por qué vuelve a caer? Bueno, porque el mercado siempre busca como un retest del mínimo. Quiere, o sea, ha rebotado y quiere ir a comprobar si ese mínimo anterior es serio o no es serio, ¿no? Así, en resumidas cuentas, es por lo que funcionan los dobles suelos. Bien, el K40 tiene un doble suelo también entre septiembre y noviembre, y ahora mismo está subiendo como los demás índices. Por tanto, mentalidad alcista. Y otro índice que da la impresión, o al menos a mí me la da, de que va por libre, es el FTSE 100, que hoy pues ha subido un poquito menos que sus hermanitas o hermanitos europeos, ha subido un 69%, pero como funciona pues a otro nivel con la libra esterlina, etcétera, etcétera, pues no sé si será su gráfico similar a los que nos comentas, Hugo. Bueno, es lo que te decía al principio, aquí hay que dividir muy bien entre lo que es la renta variable continental y la renta variable anglosajona, ¿no? La continental cayó mucho y ha hecho más o menos una especie de doble suelo, y sin embargo la anglosajona, en este caso el FTSE 100, es una copia calcadita de su primo mayor, el Standard Poor's 500. Sí. Vemos lo mismo. Mínimos en agosto, en el caso del FTSE 100 hubo trampa en octubre, pero mínimos en agosto y octubre, desde entonces subidas volátiles, y bueno, ha roto la zona de consolidación, y bueno, de esto tengo que decir lo mismo que de Standard Poor's, porque es un calco. Y está muy bien, oye, está a 5.700 por ahí, y el máximo está un poquito por encima de los 6.000, está al lado de máximo del año pasado. Pues bueno, no lo comentamos mucho, pero ya que es el único de los que tomamos por referencia o como referencia que ha perdido, pues lo vamos a comentar. Además, hoy ha habido un par de noticias que decían que Portugal iba a entrar en una recesión brutal en los próximos meses, y que las medidas de ajuste pues no habían servido para nada. Hoy se ha dejado un 0,11% y está en esos 5.562, aunque también digo que si quieres tener pesadillas de las gordas, pues con que te empapes dos o tres diarios económicos, pues las vas a tener seguro, porque hay noticias para, no sé, para crearte un apocalipsis en tu casa tipo doméstico. ¿Qué nos cuentas del índice portugués? ¿Está tan mal como lo pintan, o peor o mejor? En tu comentario está mi respuesta. Si estamos en medio del apocalipsis, yo recomiendo comprar. Ya estoy hablando de muy largo plazo, ¿vale? Recomiendo comprar. Al mercado, si hay alguna forma de batirlo, es comprando en el apocalipsis y vendiendo cuando Zapatero o Sócrates o el primer ministro que haya en Portugal diga que su economía está en la Champions League, ¿no? Sí. Hay que comprar en el apocalipsis y hay que vender en la Champions League. Ok, pues nada, lo tendremos en... Y a nivel técnico, está en bueno, así ya siendo súper abstracto, está en los mínimos del 2003, cerca de los mínimos del 2009, y bueno, parece ser una zona donde a este índice, el PCI 20, le encanta caer, y bueno, oye, a largo plazo, como digo, es una excelente oportunidad de compra. No se lo preguntaba a ningún analista, y vas a ser el primero al que se lo pregunte. ¿Algún cliente de los que tengas ahí en Ferrer Invest te ha preguntado por algún valor concreto del índice portugués? No, yo no suelo tratar con valores concretos. Siempre trato con índices globales, con bonos, pero con valores concretos de Portugal ni de España me preguntan. Ok, perfecto. Pues no sé si seguir. ¿Hay algún índice europeo más que te haya llamado la atención, bien por lo bueno o bien por lo regularcillo? Índice europeo no, pero yo creo que podemos hablar del bono americano, ¿vale? Sí. Fíjate, el bono, en este caso de un país solvente como Estados Unidos, actúa como un activo refugio, ¿verdad? Y el año pasado fue el activo que más ganó, de esas grandes clases de activos con las que todos los inversores tratan, fue el activo que más ganó. Ahora vamos a hacer un poco de historia. Cuando el bono es el activo que más gana, suele coincidir con un suelo de mercado. Por ejemplo, en el año 2002 el bono fue el gran ganador, el bono americano. En el año 2008 el bono americano fue el gran ganador. el ganador. ¿Qué ocurrió en los dos siguientes años? Pues que en el 2003 y en el 2004 el bono americano fue el gran perdedor y la renta variable fue el gran ganador. Lo mismo ocurrió en 2009 y 2010. El bono americano fue el gran perdedor, es decir, que fue el que menos ganó de todas las categorías, y la renta variable fue la que más ganó. El bono se disparó en medio de todo el pánico desatado a mitad del año pasado, a cotas récord de muchas décadas, y en mi opinión ahora mismo es la operación más interesante, que es vender bonos americanos. Vender bonos americanos significa que estás apostando a que el crecimiento va a volver, a que el optimismo va a volver y que el futuro no será tan negro. Y para mí esa es la mayor operación hoy en día. De hecho, si miramos la rentabilidad, porque los bonos podemos mirar tanto los precios como la rentabilidad, yo prefiero mirar en general la rentabilidad. Si miramos ese gráfico, por ejemplo, en Stock Chart pueden poner el código símbolo del dólar UST10Y, verán que hay un doble suelo de varios meses. Ya te mencioné antes lo del doble suelo, ¿vale? Pues me interesa muchísimo y creo que es la mejor operación. Aquellos que estén de acuerdo con mi visión más optimista que pesimista de la situación, pueden operar a la baja los bonos comprando, ¿vale? O pueden operar a la baja, pero es comprando un ETN, que es parecido a un ETF, con código D de Dinamarca, T de Teruel, YS de Sevilla. Pues habrá que tenerlos en cuenta. Y me ha dicho un pajarito, Hugo, que pagan un pastón por los bonos griegos. Entonces, tengo aquí una pasta, invierto en deuda griega. Esto te lo pregunto de cachondeo, ya sé la respuesta. Pero bueno, la pregunta que te hago, si el tema de Grecia pagan tanto dinero por apostar por su deuda y no termina de caer, no termina de entrar en bancarrota, no hay default y bueno, siguen un poco apuntalándola, pues no merecerá la pena echarle una ojeadita, al menos para un mes, dos meses, el bono griego. Bueno, para uno de dos meses es una cosa y para largo plazo otra. Yo sinceramente no compraba el bono griego. Si alguien quiere especular con algo griego, que sea la renta variable. Porque, oye, el bono, si te deciden no pagar, no te pagan, o te pagan una parte, no sabes cuánto. Y bueno, la renta variable puede caer mucho, pero bueno, ahí está. Te puedes aburrir toda tu vida aguantándolo. Sí. Pero es probable que si la historia se repite, la historia de los últimos cientos de años en bolsa, que aunque sea tarde, la renta variable no acabe perdiendo dinero, sino al revés, ganando mucho, ¿no? Sí. Los bonos, yo no soy especialista y de eso habría que ser muy especialista, estar muy encima de la política monetaria, encima de los acontecimientos, saber cuál va a ser el grado de default, cuánto, es decir, hay que estar muy muy encima como para dar una opinión medio en serio o medio en broma, ¿no? Y es más sencillo. Si alguien quiere operar así, en plan algo loco, que compre renta variable y diversificada de Grecia y de Portugal, oye, incluso para alguien conservador, ponerse un 10% de la cartera en estas porquerías, al final le va a sentar muy bien. Porque como están tan abajo, pues lo lógico es que suban. Y bueno, de estos países así periféricos, España, Italia, dejamos al margen Grecia e Irlanda, nos quedamos Irlanda, España e Italia, pues ahora mismo que tienen los bonos pues interesantes, por ejemplo, la prima de riesgo española está en 361 y te pagan, pues fíjate, un 5,48 el bono español. El bono alemán pagan pues 1,87. ¿Por qué país te inclinarías si te dijeran, mira, quiero meter pasta en deuda? ¿España, Italia o Irlanda? ¿Qué le aconsejarías? Bueno, lo primero que le aconsejaría es que le diría que no compre deuda, que compre renta variable. Porque históricamente la renta variable es muchísimo más rentable que los bonos. En plazos de 5 años casi siempre gana la renta variable. Dicho esto, si se empeña en la renta fija, oye, pues bueno, me parece, a mí me gusta sinceramente más la irlandesa y la española. Y no por ninguna teoría económica o profunda, sino por varias cosas. Primero, Italia en la última década fue el segundo país del mundo que menos creció. Esa es una gran pega, ¿vale? Sin embargo, España, que tiene sus grandes problemas, como el mercado de trabajo, sin embargo es un poquito más dinámica. Entonces yo siempre compraría bonos españoles. Y por supuesto, Irlanda me gusta mucho porque ha depurado bastante sus problemas y siempre me han generado mucha confianza los países en los que se habla inglés, como que son un poco más dinámicos a la hora de hacer negocios y de recuperarse. Ahí está. Pues vamos a ir cerrando el programa, pero cuéntanos qué pueden encontrar los oyentes en Ferreinvest una vez que llamen al teléfono o entren en la página ferreinvest.es, ¿no? .com. Somos globales, Fran. Exactamente, ferreinvest.com, ¿qué es lo que pueden encontrar ahí los amigos oyentes? Bueno, pueden encontrar primero blogs, tanto el mío como el de otros compañeros, creo que humildemente con información bastante interesante y sobre todo diferente. También se pueden apuntar al boletín semanal Contrarian, que es un boletín que envío gratuitamente con un análisis macroeconómico, técnico y sentimiento de los mercados. También pueden comprar, si lo desean, mi libro en PDF incluso. Y bueno, eso es lo que ofrecemos de momento y creo que a lo largo del 2012 le vamos a poder deparar nuevas e interesantes sorpresas. Bueno, nos parece fantástico, Hugo. Pues te agradecemos que hayas compartido con nosotros este tiempo de radio aquí en Economía y Finanzas. Y si te parece, pues te emplazamos para la próxima semana, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Fran. Y tal como dijo el propio Hugo, pues lo puedes encontrar en ferreinvest.com con un montón de herramientas y también pues esos libros y esos blogs que nos ha comentado el amigo Hugo Ferrer. Por nuestra parte, nada más. Ya sabes que Economía y Finanzas lo emitimos en MB Radio, en la red de emisoras, también grabamos el programa, lo subimos al servidor y puedes descargártelo en formato podcast para escucharlo en el momento que estimes oportuno, porque no siempre pues puede escucharse pues en el momento que lo emitimos en MB Radio. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Salvera. Nos vemos mañana, eso a las 9 de la mañana, justo pues al filo de la apertura de los mercados europeos. Hasta entonces, que pases un buen resto de tarde. Muy buenas tardes. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.